¿Qué tal amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Soy Paco Aragón y ya llevamos 60 temas de los 100 discos más representativos en la década de los 80. Esta temporada se va a terminar pronto, así que vamos a continuar. Disco número 40, Sports, The Huey Lewis and the News. Discos vendidos 7.100.000, fecha de publicación septiembre de 1983. Personificando la sensibilidad conservadora y la producción habilidosa que caracterizó a gran parte del pop estadounidense en los años 80, Huey Lewis and the News afilaron el sonido de su sólida banda con el gran éxito de Sports, su tercer álbum. El grupo fue tildado de vacío por algunos y aclamado por otros como los exponentes superficiales de un rock reorientado hacia el buen pop con cierto aire de heavy metal. Pero lo que nadie puede negar es que Huey Lewis and the News tuvieron una atinada habilidad para atraer a la audiencia. Originalmente planificado para su publicación a finales de 1982, Sports fue retenido casi un año completo. Llegó a los puestos más altos del Billboard Hot 100 en junio del 84 y se afincó en las listas de Estados Unidos durante los tres años siguientes, durante los cuales se colocó en el número uno en varias ocasiones. Casi la mitad de los 11 temas del álbum se convirtieron en sencillos de éxito, aunque ninguna de las canciones consiguió el primer puesto en las listas de sencillos en Estados Unidos. Heart and Soul, I Want a New Drug y The Heart of the Rock que estamos escuchando entraron en el top 10. Un quinto sencillo, Walking on a Thin Line, fue por un camino de rosas hasta el top 40. Tal fue la popularidad de Huey Lewis and the News que la banda inauguró la ceremonia de los premios Grammy en el 85 con el tema The Heart of the Rock and Roll. Escuchemos del disco número 40 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del disco Sports de Huey Lewis and the News, el tema Heart and Soul. We'll be right back. disco número 39, Unjustice for All, de Metallica. Discos vendidos 7.100.000, fecha de publicación septiembre de 1988. Dos años después de la trágica muerte del bajista Cliff Burton, Metallica se reagrupó con el bajista Jason Newsted de Flossman and Jetman para publicar el álbum doble Unjustice for All, que restableció su maestría en el género de heavy metal rápido. Grabado en el estudio One on One de Los Ángeles, California, entre enero y mayo del 88, el disco Unjustice for All fue el álbum más ambicioso de Metallica hasta la fecha en lo que a composición se refiere. Entre el latido frenético de la batería de Lars Ulrich y la guitarra velocísima de Kirk Hammett, la banda encontró tiempo para experimentar con arpegios de guitarra, temas armonizados y cambios de ritmo. Por ejemplo, el sencillo One, una balada inspirada en la novela contra la guerra de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, Johnny Tomó Su Fusil. One se apoyó en el primer video de Metallica y se convirtió en su primer éxito de sencillo, alcanzando el número 35 en el Billboard Hot 100 de 1989. Con cuestiones que abarcan desde la locura en The Afraid and Sanity hasta la injusticia en el tema que da título al álbum, Unjustice for All, este álbum no fue lo que se dice la propuesta más atractiva para la MTV y la radio comercial estadounidense, pero no obstante, se convirtió en el primer álbum de Metallica en abrirse paso hasta el top 10 de Estados Unidos con el número 6. Unjustice for All alcanzó el número 4 en Reino Unido, su posición más alta hasta entonces. En 1989, el single One le granjeó el premio Grammy a la mejor interpretación de heavy metal. Escuchemos del disco número 39 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Metallica y su disco Unjustice for All, el tema One. Thank you. Disco número 38, Pump, de Aerosmith. Discos vendidos 7.100.000. Fecha de publicación, septiembre de 1989. Después de haber protagonizado uno de los retornos de mayor éxito en la historia del rock con el disco Permanent Vacation del 87, Aerosmith consolidó su vuelta abrazando elementos del pop en el disco Pump. En contraposición con su predecesor, este disco se caracterizó por incluir muy pocos compositores externos, siendo Jim Vallance y Desmond Child las dos únicas personas en las que se apoyó el talento del grupo. Fiel al pasado de Aerosmith, Pump está inundado de rock rabioso, ritmos asentados en el blues y temas sexy. Uno de los ejemplos es Love in an Elevator, que llegó al número 5 en Estados Unidos y consiguió el número 13 en Reino Unido. Incluye también un tema más serio, Janis Got a Gun, que trata sobre los abusos infantiles. Escrita por Steve Tyler y Tom Hamilton, resultó un gran éxito en las listas, ayudado con un video muy cinematográfico. La canción llegó al número 4 en Estados Unidos y supuso para Aerosmith un Grammy a la mejor interpretación de rock and roll. También llegaron otros éxitos en forma de baladas llenas de fuerza, What It Takes y el estridente The Other Side, ambos sencillos del Top 40 en Estados Unidos. El álbum subió al número 5 en Estados Unidos y al número 3 en Reino Unido y fue impulsado por una gigantesca gira de conciertos a nivel internacional. Escuchemos del disco número 38 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Aerosmith y su disco Pump, el tema Love in an Elevator. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. See ya! burn it up when I'm going down. Número 37. Eagles Live. Discos vendidos 7.100.000. Fecha de publicación, noviembre de 1980. A pesar del enorme éxito de su álbum anterior, The Long Run, las crecientes frustraciones dentro de la banda terminarían traduciéndose en que el álbum doble de los Eagles, Eagles Live, terminaría siendo, sin pretenderlo, el canto del cisne del grupo. La mayoría de Eagles Live fue grabada durante una serie de conciertos en el Forum de Los Ángeles en el 76 y en el Auditorio Cívico de Santa Mónica en 1980. El resultado, una mezcla de temas que recorrían toda su carrera, junto con las primeras canciones, por ejemplo la balada Desperado y Take It Easy que estamos escuchando de fondo, se incluyó un trabajo más reciente en el que se hallaban Hotel California y The Long Run, que Glenn Frey presenta como nuestro tributo a Memphis, Tennessee. El álbum contiene también algunas interesantes actuaciones de canciones de la carrera en solitario de Joe Walsh, incluyendo All Night Long de la banda sonora de la película Urban Cowboy. Eagles Live se abrió paso hasta el número 5 en Estados Unidos antes de ser multiplatino. Los Eagles también consiguieron con cierto éxito en Estados Unidos el sencillo Seven Bridge Road, versión de la canción de Steve Young. Escuchemos del disco número 37 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del disco Eagles Live del grupo Eagles el tema All Night Long. We'll be right back. by night. Disco número 36, Invisible Touch. Discos vendidos 7.200.000, fecha de publicación junio de 1986. Combinando el pop y el rock progresivo, Invisible Touch proporcionó a Genesis su primer álbum de platino en Estados Unidos. Aunque por una parte el hombre al frente del grupo, Phil Collins, disfrutaba de una espectacular carrera en solitario, también el guitarrista Mike Rutherford gozaba de su propio éxito con su grupo Mike and the Mechanics, y el tecladista Tony Banks estaba ocupado grabando soundtracks para películas. Este trío inglés supo encontrar tiempo de todas formas para apoyar la publicidad del disco Invisible Touch con una gira internacional. Publicado en el vigésimo aniversario del grupo, Invisible Touch resultó el álbum más logrado de Genesis comercialmente hablando. 6 veces platino, metió 5 sencillos del top 5 en Estados Unidos y convirtió a Genesis en la primera banda en conseguir tal hazaña. La canción que da título al álbum, Invisible Touch, supuso para el grupo su primer sencillo número 1 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido. A pesar de sus 8 minutos de duración, Tonight, Tonight, Tonight, que estamos escuchando de fondo, llegó al número 3 en Estados Unidos y el número 18 en Reino Unido. Otro sencillo, Land of Confusion, que comentaba la cultura de la avaricia de la década de los 80, se apoyó en el impresionante video musical en el que se aprovechó el magnífico talento del equipo de Spitting Image, un espectáculo televisivo satírico de Reino Unido. La canción fue merecedora del Grammy al mejor video de música. Grabado en Farm Surrey, Inglaterra, como muchos de los álbumes de Genesis, Invisible Touch llegó al número 3 en Reino Unido. Fue el primer álbum del grupo desde And Then There Were Three, de 1979, que entró en la lista de Reino Unido. Escuchemos del disco número 36 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Genesis y su disco Invisible Touch, el tema que da nombre al álbum. Thank you. Bien, queridos amigos de Radio V, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage década de los 80. Los espero mañana para que disfrutemos más de esta música maravillosa. Soy Paco Aragón. Hasta entonces. God knows up till now it's been hard.